y bueno, ya cerré el ángel de la reconciliación, después te digo la página, pero búscalo, si tenés luz de ángeles, aprovechá y búscalo, porque este es un tiempo donde justamente todos necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestro trabajo, con nuestro hacer, con el estudio, si estás estudiando, con la carrera que elegiste, con los profesionales que te pueden ayudar para lo que sea, porque tenemos esta cuestión, esta costumbre de cuando nos fue mal con una persona que coincidentemente es, por ejemplo, médico, abogado, ingeniero, escribano, decimos, ah, no, a mí los escribanos me caen mal, a mí los ingenieros me caen mal, ah, no, no, yo no confío en los médicos, porque generalizamos, es lo mismo, yo no creo en la amistad porque con un amigo que tuviste, tuviste una desilusión. Bueno, no era un amigo, era un maestro, no era una pareja, era un maestro. Y aunque te cueste y te duela, tenés que aprender, porque así salís de eso. Así superás ese paso y te reconciliás con la vida. No sirve de nada, quedarnos atados a las broncas, a las angustias, a los enojos, a los miedos, a los preconceptos. No sirve de nada vivir actuando porque creo que, o por si, o nada. Hay que ser espontáneos, hay que vivir el día a día. Y tampoco podemos estar enojados con el mundo mucho tiempo, porque pasa rápido la vida. Yo no sé si se dieron cuenta en los últimos años. Yo pensaba que era porque uno está creciendo y madurando, y por qué no, no digo la palabra envejecer, pero digo pasando etapas importantes de la vida, que pensé que me pasaban rápido en los días. Pero ayer con mi hijo de 19 años estábamos hablando y me dice, ya voló, estábamos en una cena con una amiga y dijo, se voló medio año ya, más de medio año. O sea que a los jóvenes también les pasa rápido, ¿no? Y sobre todo cuando están haciendo, quizá no le pasaba rápido hasta el año pasado que estaba en la secundaria, ahora que está en la universidad es como que ahora dependen muchas más cosas de él y le pareció que vuela el tiempo. Bueno, a todos no se nos vuela el tiempo. ¿Y qué pasa? Estamos perdiendo el tiempo en estando atados a situaciones del pasado que nos enojaron y que por ahí ahora, si las mirás desde otro lugar, ya no te enojan tanto. Quizá ahora, si empezás a darte cuenta que podés liberarte del pasado doloroso y enojado, vas a poder avanzar y vas a poder sentir que el camino está hecho para que sigas transitándolo y no para que te quedes estancado. A veces nos quedamos enojados y trabados en parte de nuestra vida, cuando nuestra vida es todo el camino. Nuestra vida es avanzar, caminar y encontrar razones para seguir adelante. Encontrar razones para la esperanza, razones para hacer cambios. Y a veces esperamos siempre, o no siempre, a veces esperamos que los cambios los hagan los otros. Y podemos quedarnos quietos mucho tiempo esperando eso y no sucede. Y resulta que cuando soltamos o cuando corremos o cuando nos vamos de esa situación, ese cambio se produce, porque no tenía que ser cuando nosotros queríamos, sino cuando el otro podía. Hoy en nuestro corazón este ángel de la reconciliación viene a reconciliarnos con nosotros mismos, con lo que tenemos a nuestras manos, con lo que nos gusta o no nos gusta. A veces estamos enojados con algo que nos encanta hacer y decidimos dejarlo porque estoy trabado, entonces estoy enojado, me enojó. No te enojes, superalo, seguí adelante y cuando se te pase, reconciliate con eso que te hacía bien en un momento determinado de tu vida. La reconciliación es sanadora, es liberadora. No quiere decir reconciliarte, y esto quiero lo explico muy bien porque me ha pasado y lo mejor que hay es hablar de lo que uno sabe, ¿no? Había pasado de pasar momentos muy difíciles con personas muy complicadas que no cambian y que siguen siendo complicadas y enojonas y alteradas y quieren alterar tu ritmo y quieren que vivas como ellos quieren. Y de golpe y porrazo uno se reconcilia y dice, bueno, ¿sabes qué? Es así, no me va a herir, no me va a lastimar y yo sigo adelante. Reconciliar no quiere decir volver al punto anterior. Si yo ahora me reconcilio con una persona con la cual me discutí y me peleé, no vuelvo a donde estaba antes, voy hacia un paso más evolucionado. Cuando me reconcilio, yo escucho mucho últimamente, con razones más que razones, de que hay mucha fractura en la familia, entre los amigos, que no hay cosas, y la palabra es irreconciliable. ¿Sabes que no existe lo irreconciliable? ¿Sabes que todo pasa? ¿Sabes que las cosas que parecen que todo, van a ser para siempre una vendetta o una grieta o algo impasable, con espiritualidad, con fe, con luz, con ángeles? Los ángeles nos ayudan a atravesar cualquier distancia. Y a veces en un minuto podés cambiar esto que parece para siempre. Reconciliarme con mis actitudes. Hay gente que dice, no, porque yo me peleé con la profesión y la abandoné. ¿Y quién sufre más, la profesión o vos? ¿A quién es al que le hace peor? Hay personas que dicen, no, yo no voy más a ese médico porque se enojó, me trató mal y estoy enojada con él. Ajá, ¿y con quién fuiste a otro? No, porque no confío en los médicos. No es así. ¿Quién pierde más, vos o el profesional que ya dejó de verte? Es un error castigarnos castigando al otro, castigar al otro castigándonos nosotros. La reconciliación es decir, bueno, a ver, ángel de la reconciliación, vení, bajá sobre mí, descendé sobre mí, poneme en el norte, ayúdame a cerrar esta etapa que me duele y me lastima, a olvidarme del rencor y del enojo, y a ser sanador y positivo para mi futuro. No hacer las cosas por odio ni por bronca. Hacerla por esperanza. Yo tengo la esperanza de que las cosas pueden cambiar en cualquier orden de mi vida. Tengo esperanza y trabajo para eso, que puedo ser un mejor profesional, que puedo ser un mejor amigo, que puedo ser una mejor esposa, que puedo ser una mejor hermana, que puedo ser una mejor amiga. ¿Y cómo lo puedo hacer? No quedándome enganchado en lo que me lastima y no dándole más valor al pito de lo que el pito vale. Todos trascendemos, todos cambiamos y todos mejoramos. Pero si no podemos, supongamos que yo me reconcilio con alguna persona con la cual tengo una relación amistosa desde hace mucho tiempo, y que pinta que es para amistad, pero que siempre que puede me clava un cuchillo, que las cosas que me hacen felices dejan de hacerlo feliz a él. Bueno, le pido al ángel de la reconciliación que yo me pueda reconciliar con la situación, que pueda ver claro y que pueda seguir adelante. Y si en el camino esa persona se da cuenta, me acompaña y hace las cosas bien, bendito sea. Y si no lo hace, me doy cuenta de que no puede o no quiere o no le interesa. Entonces yo ya estoy reconciliada, yo perdoné, ya hice mi cambio interior y arranco. Porque siempre Dios te pone a tu alrededor gente luminosa, gente que de verdad quiere cultivar la relación con vos, gente que de verdad se interesa en ayudarte y abrirte los caminos. Cuando uno está en manos de los ángeles, reconciliarse con la vida es parte de la oración, parte del seguir adelante. Si uno se queda atascado en todo lo mal que te fue, no llegas a ningún lado. Te quedás atrapado en lo mal que te fue. Cuando vos estás reconciliado con tus posibilidades, cuando decís, bueno, a partir de hoy le pido al ángel de la reconciliación que me reconcilie con mi vida, con mi futuro, con mi presente para poder pasar después al futuro, allí es donde encuentro el verdadero camino para seguir adelante. Te propongo que nos reconciliemos con la vida para empezar. Que nos reconciliemos con los errores que cometimos, que nos reconciliemos con las personas que quizá hoy queremos, no queremos ni ver, porque te pasa. Hay gente que agota la fuente, ¿eh? O rompe el cántaro de tanto ir. Pero eso no quiere decir que vos tengas que tener resentimiento, quedarte enganchado. Pasó, ya está. ¿Te enseñó? ¿No te enseñó? ¿No le pudiste enseñar nada? ¿No sirvió de nada? Bueno, Dios me va a ayudar a mí. Voy a poder dar vuelta a la página y voy a poder encontrar quienes a partir de ahora me ayuden a cosechar mi verdadera siembra. Muchas veces creemos que nos tiene que devolver aquella persona en la que pusimos tanto y no puede. Y entonces me encapricho en el que esa persona me reconozca. Me encapricho en que esa persona me abra sus puertas o abra sus puertas hacia mí porque me lo merezco. Claro, pero habrá otras personas que aceptan y que también se merecen estar al lado de una persona como vos. Reconcíliate con la amistad, con los ángeles, con la fe, con la esperanza, con lo que te tenga enojado, con lo que te tenga angustiado. Y reconciliarme no significa volver a meter la cabeza adentro de la boca del león. Reconciliarme significa, listo, hacé tu vida que yo hago la mía. Porque tengo tanto hermoso para vivir, tengo tanto hermoso para dar. La vida en un segundo pueden pasar cosas que uno no está esperando. Miren esta gente en Rosario que estaba en su casa, lo más tranquila, y miren lo que sucedió. Fue un accidente, fue algo, un descuido, no importa. Perdieron sus vidas, perdieron sus hogares. Dios los va a ayudar a los que sobrevivieron y van a poder rehacerse. Pero hay que reconciliarse aquí y ahora con tu vida. Mirá lo bueno que tenés alrededor. Y mirá todo lo bueno que podés llegar a tener. Nosotros el sábado pasado dimos un taller, compartimos un taller que para mí fue muy importante y muy significativo, que es sobre los círculos de protección, sanación y liberación angélica, y un cuarto círculo que los contenía a los tres anteriores. El sábado 7 de septiembre vamos a estar haciendo otro taller donde vamos también a trabajar, además de trabajar con los ángeles y abrir nuestros caminos, vamos a estar trabajando con la energía sanadora, con el camino allanado que nos puede hacer saber pedir, saber conectarnos, saber concentrarnos y enfocarnos, porque muchas veces estamos muy dispersos. Así que el sábado 7 de septiembre vamos a trabajar otra vez con un taller muy práctico y muy sanador. Bueno, ya tengo los ángeles y los mensajes. Hoy es cumpleaños, él no me va a escuchar, pero su mamá sí. Hoy es el cumpleaños de Patricio, un ser que quiero mucho, mucho, mucho, que hace muchos años que conozco, desde que era un piojito, y que bueno, sé que le mando un feliz cumpleaños a través de su mamá, de Celia y de su tía, y de sus primos, que muchas veces escuchan el programa. Y también les digo que hoy, 8 de agosto, es el día de la Virgen de Nuestra Señora que desata los nudos. Háganle una oración, pídanle que desaten los rencores, pídanle que nos libere o que te libere, pero yo pido siempre por todos, ¿no? Que nos libere de las angustias, de los miedos, de las trabas, que desate todos los nudos internos y externos que tenemos. Hoy pedile a nuestra Señora de los Desatanudos o nuestra desatadora que nos libere y nos abra el camino. Bueno, nos vamos a Campana. Vamos a Flavia de Campana. Para ella va el ángel del coraje. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Para Lorena Sixto y Lucio de Barcelona, el ángel de los milagros. Y aquí estoy, permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Lucy de Pilar,

que este domingo descienda sobre todos nosotros el ángel del discernimiento y también el de la reconciliación. Que cuando vayamos a votar, hagamos lo mejor para cada uno de nosotros. Les mando un beso enorme, espero que esta reconciliación te alivie el alma, que te reconcilies primero con vos. Acordate, tenés muchas cosas de las cuales estás enojado. Reconcíliate y después reconcíliate con tu mundo todo. La sonrisa va a brotar en tu rostro, pero no una sonrisa irónica, una sonrisa de paz y de serenidad. Chao, que tengan un muy buen fin de semana, hasta el martes y muy, pero muy buena vida. Chao. Salud.